Hoy que el destino me trajo hasta esta tierra, donde el Pacífico es algo sin igual, es necesario que toque la tambora para cantarle un corrido a Mazatlán. No sé qué debo cantar con toda mi alma para esa gente que es puro corazón. A ver si llega mi canto a la montaña, que hasta en el faro se escuche mi canción. Esas mujeres que tienen por mujeres, ante las rosas se pueden comparar. Tienen el aroma que tienen los claveles, lo tienen ellas y tienen algo más. Ay, qué bonito el paseo del centenario, ay, qué bonita es también su catedral. Aquí hasta un pobre se siente millonario, aquí la vida se pasa sin llorar. Yo soy foreño, nací de aquí muy lejos, aún sin embargo les digo en mi cantar que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán. Y de sus hombres, pues qué podría decirles, que son amigos y nobles en verdad. Y sin que olviden sus típicas arañas, qué lindo es todo lo que hay en Mazatlán. Ay, qué bonito el paseo del centenario, ay, qué bonita es también su catedral. Aquí hasta un pobre se siente millonario, aquí la vida se pasa sin llorar. Yo soy foreño, nací de aquí muy lejos, aún sin embargo les digo en mi cantar que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán.